Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Corriendo a tus brazos abiertos para mí. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti, que he encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. En el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerda aquella cruz, que tú fuiste a morir con brazos abiertos para mí. El pasado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. En el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir con brazos abiertos para mí, para mí. Es en tu abrazo donde está mi paz. Es en tu abrazo donde está mi hogar. Soy un niño de nuevo, inocente.